Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 y un minuto de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamar al teléfono de la radio si quieres participar en directo o dejar algún mensaje en el 976-29-1398. Y nuestra página web, www.asi-asi.org, además de la de Radio Topo, donde están todos los podcasts de esta radio, www.radiotopo.org. Y hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas Muy tardes. Buenas. Buenas tardes. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Buenas tardes. Hoy está la cosa compleja, ¿no? Vamos a hablar de bastantes cosas. Si podemos, si los medios técnicos nos dejan y todo funciona, nos vamos a ir al occidente colombiano, ¿no? Nos vamos a ir al oriente del Reino de Aragón, que nos gusta mucho decir eso cuando conectamos con las provincias orientales. Le vamos a dar la enhorabuena al nuevo jefe superior de policía de Aragón. Ah, también, sí. Tenemos un nuevo sheriff. Somos de respetar las... Somos bien, muy de darle enhorabuena también. Sobre todo eso, muy de darle enhorabuena. Al occidente colombiano nos iremos a la costa pacífica, más concretamente para hablar de los sucesos de Buenaventura y para dejar claras las siete diferencias entre Venezuela y Colombia, ¿no? No, eso no lo vamos a hacer, pero bueno, la mención es casi ineludible, ¿no? Como ahí también son malos los policías en Colombia, pues. Como en un noticiero, no lo sé. Espera, que es que o me es cruzo, malo, o es malo el ejercicio. A la que me pierdo un poco, me cruzo y ya me equivoco de dónde es cada cosa. Lo curioso es como en un noticiero una noticia puede sucederse tras otra, ¿no? En un lugar hay un país en el mundo donde, sin que aquí seamos demasiados amigos de la cosa presidencial ni institucional, especialmente como cualquiera conoce. Pero bueno, hay un estado en el... Nos va la fruta más lozana, tan maduro no... Sí, es verdad. Es verdad. Pero hay un estado en el mundo que es el único en el que los manifestantes responden a las agresiones de la policía. Y luego en el resto pasan cosas como que pues hay zonas pobres que los pobrecicos, como son incivilizados, pues se encabritan y revuelven. Bueno, vale, sirva esto como introducción a las provincias orientales. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, te quiero decir. Hombre. A ver, pues tú piensas cómo se presentan siempre los partidos de derecha y esta gente. Tú piensas, por ejemplo, yo qué sé, en Albert Rivera. Albert Rivera es un señor de orden. No, está fuerte el chaval porque hace deporte, hace natación y tal. O sea, capaz físicamente es, pero a que no te lo imaginas tirando piedras por la calle, ni con una mascarilla antigas, ni, ¿no? Así tapado, lanzando contenedores. Puede, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es un señor de orden, ¿no? La derecha venezolana, ¿por qué no es de orden? Pero ¿llegarías a atreverte a decir que es de desorden? Hombre, a ver, lo dejan todo sucio. Aquí cuando ensuciamos tirando panfletos nos llaman incivilizados. Pero lo dejan todo sucio porque se ven obligados a responder. Y rompen los que está. Ah, bueno. O sea, que les provocan. A ver si me vas a hacer aquí... Pero aquí también responden. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de orden, desorden y violencia. Bonita introducción. Que suelen ser las columnas vertebrales de los programas de lucha libre, ¿no? Pero bueno, de muy diferentes. Lo de las provincias orientales del Reino de Aragón, también llamadas Països Catalans, en otros lares, tendrá que ver con algo más del terruño y en particular con ese monstruo llamado aislamiento penitenciario, primer grado penitenciario. Vamos a entrarle a la cosa directamente, porque vale. Se supone que nuestro tema principal va a ser la visita a Colombia. Muy bien, pues ponemos un poco de música y a la vuelta estamos con Aura Dalia Caicedo del Centro de Formación y Empoderamiento para las Mujeres Ambulo. Hola, buenas. Estamos aquí de vuelta y estamos aquí al teléfono, que hemos conseguido hablar con ella, con Aura Dalia Caicedo, como decíamos antes. Y bueno, pues hemos querido contactar con ella por los acontecimientos que está habiendo en Buenaventura y en el departamento del Chocó, que aquí está llegando poca información. Y bueno, pues no queríamos, queríamos contactar con ella para que nos contara qué está pasando. ¿Nos oyes, Aura Dalia? ¿Nos oyes bien? Sí, las escucho perfectamente. Vale. Un saludo muy grande, un abrazo de esos, como decimos acá, rompecostillas. Y gracias por un poco menos, un poco menos. Por pensar en nosotros, por pensar en lo que está aconteciendo en nuestro territorio y de alguna manera hacerlo visible en este medio y canal de comunicación que ustedes tienen. Pues lo mismo de rebote os lo enviamos para allá. Un gusto oírte, Aura Dalia, compañera. Gracias. Buenas tardes, buenos días para ti. Y precisamente acá todavía estamos muy tempranito, hermano. ya nos disculparás. Lo has mencionado tú. El motivo de nuestra llamada es que nos expliques, porque como decía la compañera, hace poquitos días que se ha empezado a hablar, incluso aquí, que ha empezado a trascender las noticias sobre Buenaventura, pero como imaginarás, por acá se plantean en los medios de comunicación pues como un sitio pobre donde la gente es más o menos bárbara y se revuelve y empieza a romper cosas. Nosotros lo primero que te queríamos preguntar es que para empezar por el principio nos pusieras un poco en contexto, en el contexto de Buenaventura, de la región, de la situación de la población y de las causas que han llevado a esto. Buenaventura es un territorio eminentemente de población afrodescendiente, igual que lo es el Chocó. Estamos hablando del Pacífico colombiano. La actividad principal de Buenaventura está en la parte portuaria. El principal puerto sobre el Pacífico colombiano, el más importante, el que le representa al país el 30% en el comercio exterior. Pero esto no significa en la calidad de vida de sus habitantes y la estructura misma de esa ciudad. Llegar a Buenaventura es contemplar pobreza, es percibir el abandono estatal. De entrada nada más ya hay un mensaje, y ese mensaje no es coherente con lo que está allí, con lo que le produce al país en ese 60% en economía, digamos, como nacional. Entonces hay unas condiciones que ya... como se dice, no aguantan. Hay que reiterar de que la gente del Pacífico, con el mismo nombre que dice Pacífico, es pacífica, ha sido pacífica, tan pacífica que ha permitido que pasen años y años con unas situaciones, con unas angustias sobre sus espaldas y sin tener solución que frene y que cambie esas realidades que allí se viven en ese derecho a ciudadanía del conjunto del país. Por lo tanto, las reclamaciones tanto del Chocó como de Buenaventura coinciden en algunos aspectos, como es agua potable, el líquido vital. Buenaventura rodeado de agua y carece de agua potable. Hay sectores que en la semana no le llega el agua, y los otros sectores que le llega el agua no es todos los días, hay algunos días de la semana que le puede llegar. Entonces, uno de estos elementos que ha rebotado es el agua. El otro tiene que ver con la salud. En Buenaventura había un hospital público y ese hospital ha sido cerrado. Igual está pidiendo el Chocó hospital de tercer nivel. Y Chocó lo pide para su capital. Pero Buenaventura lo pide a gritos hace rato. No es posible que ese hospital se haya cerrado. Coinciden también esas demandas, esos gritos y esas necesidades en educación. Y se está hablando en educación de calidad. Y esa educación de calidad tiene que ver en invertir también con la infraestructura, con los salones, con las aulas, con los planteles educativos, con esa planta física. Coincide también esos pedidos y esos gritos con obras de infraestructura, algunas iniciadas que quedan como el elefante blanco, otras que simplemente se quedan en la promesa. Por lo tanto, el paro de Buenaventura, este paro cívico, tiene un clamor que se resume en que el gobierno declare a Buenaventura en emergencia social, económica y ambiental. Por hace muchísimos años no veíamos a un Buenaventura desde sus pobladores, de sus habitantes, desde la ciudadanía, volcarse de esa manera. Es cuando ya no se aguanta más. Y le estoy hablando cómo, frente a este pedido, a este paro cívico, a esta protesta, sus hijos, artistas, poetas, gente de la cultura, de todas sus expresiones, los maestros, maestras, las iglesias, los jóvenes, las mujeres, hasta los mayores, adultos mayores, las organizaciones de base, los sindicatos, los hijos de Buenaventura que están fuera de allí, que están en otras ciudades al interior del país, todos saliendo a formar plantón en el lugar donde se está. Porque hay el clamor que luego en eco se dice por la dignidad del pueblo negro, por la dignidad del pueblo, en este mismo pueblo se resiste. Y se resiste a seguir firme. Por eso, Buenaventura lleva hoy 9 días de paro consecutivo. Uh-huh. Y el Chocó lleva 15 días de paro consecutivo. Ahora bien, frente a lo que se pueda estar diciendo desde afuera, por el desconocimiento, o no simplemente desconocimiento, sino por la mala información que puede estar llegando por algunos medios frente a lo que sucedió el día viernes. Uh-huh. ¿Qué sucedió? El paro cívico venía en toda su normalidad. ¿Me siguen copiando? Sí. ¿Qué sucedió? Explícanos, porque no des nada, sí, por supuesto, porque aquí se conoce poquito. Ok. Uh-huh. Ajá. Entonces, la gente venía allí en su manifestación, en el paro, en los plantones, en las marchas que no han parado, con toda normalidad. Y se pidió que la fuerza pública no interviniera. Mas, sin embargo, cuando la Junta, que representa, la Junta Organizadora del Paro, que representa diferentes expresiones organizativas allí en Buenaventura que se han articulado para este clamor, estaban reunidos con la delegación que vino del Gobierno Nacional, hubo un cese, se pidió un cese de minutos, y en ese cese luego hubo el ingreso de la fuerza pública del ESMAD. Uh-huh. E ingresan por el sector de la carretera que comunica para llegar a Buenaventura, hay un sitio que se llama La Delfina. Un momentito, Aurelia, el ESMAD... Pasando un poco ya... El ESMAD, ¿sí? Para el que no lo conozca aquí, es como las fuerzas especiales, los antidisturbios de la policía colombiana, y dan mucho miedo. Perdona, sigue. Exacto. Entonces ingresa el ESMAD, entran, digamos, por este sitio, que hay incluso allí un pequeño bloqueo de población negra, población indígena. Y bueno, ya con este ingreso a la ciudad, es allí donde se torna, digamos, la cuestión complicada. ¿Qué pasa allí? Allí entonces, de una manera que todavía los organizadores y la gente que está allá en Buenaventura no se explica cómo toda una comunidad que venía pacíficamente en un momento dado se empieza a ingresar algunos... centros comerciales, específicamente Olímpica, Almacenes de la 14, y luego empiezan a saquear, a sacar algunos elementos. Esto generó una confusión y una respuesta también de los organizadores del paro, que fueron a algunos sitios como fue la 14, que incluso muestran en los videos tomados por los celulares, donde se hace ese ese cinturón humano para impedir que se ingrese y se saque estos sitios. Pero de manera curiosa es ver cómo una fuerza pública que ha ingresado para, entre comillas, el control y que todo esté en calma, en esos momentos que esto ocurre, no aparece. Pero es también preocupante cómo no aparece cuando almacenes tan grandes como la 14 tiene su monitoreo interno y que desde luego está comunicado con las redes de seguridad. ¿Cómo no se capta esto y frente a todo lo que está ocurriendo? O sea, ¿cómo no llegan justamente allí al sitio y a los sitios? Si aparece ya después que esto ha ocurrido y que incluso por ahí los llamados por emisora, el mensaje en WhatsApp, que el pueblo no se desborde, que siga manejando la compostura y la altura en que se ha sostenido este paro cívico. Y luego entonces posteriormente ya dan unos hechos muy lamentables, como es en el sector, dígase usted, por el puente del Piñal, ese sector que da un poco ahí como a Santa Cruz, se me escapa justamente allí el sitio, incluso muere un niño por la cuestión de los gases, hay una persona que de todas maneras muere en todo esto y se da como el caos en la ciudad, el miedo, y es una noche que luego ya hablé con las compañeras de suma incertidumbre, del físico miedo, y un miedo que se genera una cosa contraria a lo que tenía que ser la presencia de la fuerza pública. No tiene que generar miedo si va a respaldar a la comunidad. Entonces, este fue el bochorno que sucedió el día viernes. Pero damos gracias al universo porque pudo frente a tal desmán y al oculto que allí se manejó, pudo ser peor. Pero inmediatamente también la iglesia local, que está metida también con un sacerdote en la organización, en la junta directiva del paro, entonces también el obispo sale y habla, llama al pueblo, y lo llama en el sentido como del hermano mayor, y que se siga guardando esa misma compostura, que no se dejen tentar, pero también se lanza un OS al gobierno nacional, a las autoridades, y se le pide que por favor las fuerzas públicas no atropellen al pueblo. Pues es, muy entonces, probablemente... Eso fue, disculpa, Auradelia, ¿sí? Es muy probablemente a partir de esa meritoria contribución de los antidisturbios por la paz, cuando probablemente las noticias empiezan a trascender, sí, y nos llegan. Sí, efectivamente. Nos llegan aquí. Porque, aparte de que creo, hemos podido leer que se ha declarado un toque de queda, si no me equivoco, en Buenaventura, a partir de las 6 de la tarde. Sí. Pero luego te quería preguntar también cuáles son las expectativas que se tienen de estos paros. ¿Se han convocado de manera indefinida? ¿Cuál es la expectativa de estas peleas? Entonces, en este momento hay una delegación del gobierno nacional que está en Buenaventura. Y la cuestión es no levantar el paro mientras tanto haya una respuesta del gobierno nacional, y esa respuesta es en el pedido que Buenaventura se declare la emergencia económica, social y ambiental. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, entonces, la respuesta tiene que ser no en promesa, sino en un plan de choque frente a las acciones contundentes por las cuales se están reclamando y por la cual el paro se mantiene. Y ahí vamos. Entonces se está pidiendo no respuestas en promesa, sino respuestas en acciones. Y esto entonces es lo que ha conllevado que hasta hoy el paro se mantenga en firme y no sabemos si esta semana cómo va a terminar. Auguramos que hayan salidas y que las salidas correspondan a lo que el pueblo está reclamando, a esas reclamaciones justas. Entonces, la situación se mantiene en estos momentos en ese sentido. Está con incertidumbre, desde luego, con preocupaciones, pero también como con mucha firmeza de seguir reclamando lo justo, de seguir reclamando sus derechos y que simplemente al pueblo se le responda en el cumplimiento de esos deberes que se tienen como con todas las ciudades del país. Ahí. Pero es grave también... Sí, hábleme, compañero. No, acaba. Acaba, que lo tengo escrito, no me olvido, acaba. Entonces, se está hablando de todo el desempleo que hay ahí, no hay oportunidades laborales. Se está hablando frente a esa inasistencia de servicios públicos domiciliares. Se sigue reclamando lo de la salud. El Chocó por lo menos está reclamando vías de acceso con el conjunto del país, está reclamando carreteras pavimentadas que lo conecten con el resto del país, ¿sí? Y Buenaventura simplemente pide que esa riqueza que desde allí se genera, que desde allí se da desde el puerto portuario, no se la vea pasar, sino que genere condiciones de vida para su gente, para sus habitantes. Ahí, justo con esto que has acabado, era donde quería ir yo, porque en realidad ahora estamos llegando al... No tenemos mucho tiempo de sobra, pero estamos llegando al meollo de la cuestión. Alguna de las noticias que repasábamos nosotros antes de empezar el programa, pues de las últimas, de las más recientes, como si estuvieran hablando ya de hipótesis, de negociación y demás, de repente sale una noticia de hace una hora hablando de las propuestas... para que las empresas paguen con obras, sus impuestos en Buenaventura. Quiero decir, en una situación que suele ser común en la historia de la humanidad, por otro lado, y en todas partes del planeta, que es que aquellas zonas donde se provoca más miseria son zonas de paso de una riqueza inconmensurable, en concreto en Buenaventura, pues una de las zonas portuarias más importantes de América Latina. Claro, esta situación se da. Esto no es una cosa nueva y esto es muy fácil de entender para todo aquel que no se crea los mitos del capitalismo y sepa que cuanta más riqueza se produce, de esa manera más pobreza se genera. Vale, bien, hasta ahí. Pero ahora la negociación, imagino que por grave que sea la situación, se da entre estas propuestas que pretenden salir del paso, ¿no?, que son propuestas que han funcionado para pacificar las poblaciones en otros lugares, ¿no?, como diciendo, bueno, pues las empresas van a hacer obras de caridad para paliar necesidades básicas que se corresponden con derechos humanos fundamentales que tendría que ser garantizados por el Estado. Y las comunidades reclaman al Estado lo que tiene obligación de proveer, ¿no? Y en esa tensión se va a ir dando la pelea. La cuestión es hasta qué punto eso tiene una expectativa o una salida en términos de negociación con el Estado y se puede olvidar cuál es el papel de todas esas empresas multinacionales que hay presentes ahí. ¿En el conflicto están apareciendo? ¿Se está hablando de ellas? ¿O las reivindicaciones van al Estado? De obvio se está hablando justamente de algo un poco desconocido por la ciudadanía, y es decir, ¿por qué a Buenaventura año tras año ha ido llegando hasta la situación que desborda en estos momentos? Y se está hablando justo de un dichoso master plan al 2050. Ustedes lo busquen por internet y allí incluso tiene unas implicaciones también en esta participación España, ¿no? Entonces, es Buenaventura pensado no para la gente que allí lo habita, y se está hablando de que frente a este master plan, la isla estaría totalmente deshabitada y quedaría únicamente para el sector empresarial e industrial y lo que allí se proyecta, que no, no seguiría beneficiando a los habitantes de Buenaventura, y que por lo tanto toda la población de Buenaventura quedaría recogida en la parte, en la zona del continente. Justo en esta coyuntura ha salido eso, y eso sigue preocupando más. Entonces, concluirles diciendo de que justamente la comunidad no está a la expectativa de favores. Aquí no es pedir favores, es una reivindicación de derechos, es una reclamación frente a los derechos y unas salidas que tienen que ser concertadas con la comunidad de cara a esas necesidades, a esos gritos y a esas demandas del pueblo y de sus habitantes. Y por lo tanto, frente a lo que se logre concertar entre la mesa negociadora y la delegación nacional, se tendrán que crear luego mesas que garantice, digamos, como la veeduría para el seguimiento de estos mismos acuerdos y que no la situación no se vuelva a continuar en la magnitud de la misma problemática que hoy está viviendo en Buenaventura. Y las empresas hoy en este momento en la zona portuaria, la mayoría, o sea, paradas porque la mercancía no está fluctuando como lo hace diariamente. Incluso ayer vi a los WhatsApp llegaban imágenes donde se está haciendo también, digamos, como estas murallas de contención con la barcaza de los pescadores artesanales, las barcazas turísticas, con todo lo que mueve, digamos, como la empresa acuática, justamente también haciendo ese cinturón para que los barcos que entran y salen también haya una frenada allí y que el paro también signifique no solo en lo terrestre, sino en la vía marítima, que es la fuente primordial. Esto fue también como muy alentador ayer cuando me llegó esa imagen y ver cómo la gente también estaba en esa barcaza diciendo también aquí esta vía de acceso por este medio la tenemos que proteger y el reclamo es total. La lucha por el territorio no se acaba en el borde del agua. La lucha por el territorio es tan grande que también se echa al mar, obviamente. Pues esa era la cuestión, esa era una de nuestras dudas fundamentales y nos has dejado aquí unos deberes bastante importantes con lo del Master Plan a 2050, porque suena realmente a un Master Plan, obviamente, suena realmente al capítulo siguiente de un proyecto como ese, que al final acaba siendo un proyecto de expulsión de la población. Está claro. Aquí no, nos sonreíamos entre los tres porque nos acordábamos de la, ¿no?, de raza, vida y territorio, ¿no? De nos acordábamos del motivo de tu visita. Y hay una pregunta que parecerá que ahora nos estamos yendo a otro tema, pero creo que tiene bastante que ver, sí, que tiene bastante que ver con esto, porque sigue teniendo que ver con derechos fundamentales y con cumplir las leyes más altas de todas las leyes escritas, que es las consecuencias del acuerdo de paz. O sea, cómo en paralelo las consecuencias del acuerdo de paz están repercutiendo en esto, porque sí, también hemos conocido algún pronunciamiento, ¿no?, por parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, por parte de claro, voces que ya empiezan en paralelo y a propósito de lo que está pasando en estos territorios a decir, como siempre, los mayores engañados y perjudicados por un acuerdo de paz que no se cumpla en muchos de sus puntos pueden acabar siendo las poblaciones más, ¿no?, más tradicionalmente castigadas por el económicamente y por la represión del Estado. Entonces, ¿cómo esas reivindicaciones están jugando en este conflicto también? ¿O es muy aventurado decir que todo tiene que ver? Diríamos, hermanos, que lo que está ocurriendo en la costa pacífica, porque en estos momentos hay que reiterar, no solo es Buenaventura. Buenaventura, digamos, es como lo que está muy fuerte en estos momentos, pero de igual manera estamos hablando del Chocó, que continúan en esos 15 días. Estamos hablando de Tumaco, en el departamento de Nariño, y Tumaco es posible que se prepare también para un paro, según lo que se escucha, e incluso entre paréntesis decirles que Tumaco está convocando para el día domingo, van a hacer una marcha en solidaridad, porque aquí es todo el Pacífico colombiano que está en estas afectaciones. Entonces, lo que está ocurriendo no es coherente con el proceso de paz. Un proceso de paz donde para llegar a ese momento histórico de acuerdos, de diálogo frente a construir y tejer la paz en todos los territorios, cuando precisamente más del 30% de la población desplazada en el país corresponde a afrocolombianos, ¿sí? Más del 30%. Y cuando el 63% de la población desplazada del país vive en un umbral por debajo del umbral de la pobreza, ¿sí? Y un 33% en unas condiciones de extrema pobreza. Entonces, en un país con millones de desplazados, pero con unas cuotas de vida, de sangre, donde las afectaciones mayoritarias ha sido el Pacífico, esto no es coherente. Y no es coherente con una población, con unos territorios que le han colocado la mayor vida, pero así como le ha colocado la mayor vida, le ha colocado la mayor esperanza a la construcción de este tejido de paz. Y nuestra gente ha extendido los brazos y ha abierto su corazón para decir: nos encontramos, nos reconciliamos, caminamos y avanzamos. Entonces, esto no es devolverle esperanza y confianza al pueblo frente a lo que se está construyendo. Esto no corresponde a generar paz, a seguir construyendo paz y que ese tejido social se convierta en esa armonía y en esa apuesta de convivencia pacífica. De igual manera, seguimos soñando en que es posible la paz, pero hay que repensarse que esta situación no corresponde a lo que se ve y deja grandes interrogantes que esperamos puedan ser tener más bien eco en el escenario que le corresponde, porque el pueblo como pueblo hace lo suyo y da lo suyo y por lo tanto lo espera, y el clamor y la apuesta está Buenaventura en este momento justamente lo que está reclamando, que eso vaya en consonancia con la paz, y que lo que está pasando y la respuesta que se le está dando a los territorios no corresponden a la construcción de ese tejido de paz. Vale, pues yo creo que con estas palabras que lo has dejado claro en el último momento, vamos a terminar la entrevista. Aura Dalia, muchísimas gracias por habernos atendido y contarnos y ayudarnos a analizar un poco qué es lo que está pasando por allí. Y bueno, pues que ánimo con la lucha y que desde aquí pues os mandamos nuestro apoyo solidario desde aquí. Así que mucha fuerza y ánimo. Y nos ponemos a estudiar sobre las empresas españolas en ese master plan. Muchísimas gracias, y de verdad, desde la distancia sentir el apoyo de ustedes, y que por esos medios que ustedes tienen acceso, esa verdad de cara a por la cual el pueblo de Buenaventura hoy está parado, se sepa y que no se confunda que simplemente han sido unos desmanes, unos desbordes o querer, digamos, como fregar con la tranquilidad. Que más que la misma gente quiere estar y tener una vida tranquila, pero tener una vida tranquila es contar con las condiciones diarias de sobrevivencia. Y esa sobrevivencia es la que está mediada en este momento. Gracias con todo el corazón y un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, un abrazo muy gordo. Hasta pronto. Un abrazo, un beso. Ya, a todo el equipo, gracias. Muchas gracias, adiós. Ya, chao. ¿Estás, Alejandro? ¿Nos oyes? Sí, hola, buenas. Hola, buenas. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, qué poco ratito nos ha quedado para hablar contigo, porque estábamos hablando con el otro lado del charco, con un sitio que conoces tú. Pero ya te lo explicaremos. Ahora tenemos que ir al turrón más rapidito. Un placer conectar con las realidades orientales. Occidentales, has dicho, ¿no? A ver, no le des la vuelta al mapa. ¿Qué tal se está en Barcelona? ¿Se está bien? Bien, muy bien. Los que salvaguardan las garantías, correcto, y los derechos de la población reclusa también están muy bien, ¿no? También están muy bien, muy apoyados por sus, sí, por corporativamente. Por sus superiores. Nosotros, a toda prisa, vamos a hacer una introducción, porque era lo que teníamos previsto. Queríamos recoger una noticia que recopila cuantitativamente lo que ha pasado desde la entrada en vigor de la ley Mordaza, el 1 de julio de 2015. Uh-huh. Y lo que resulta es que han sido 285.919 multas las impuestas, con la recaudación correspondiente, que equivale a unos 131 millones de euros recaudados solo en multas por burorrepresión. Pedazo de impuesto, ¿no? Sí. No, bueno, tú que eres más de la cosa fiscal, podrías ahora hacerte una equivalencia, pero mejor no la hagas. La cuestión es que entre faltas de respeto, tenencia de armas u objetos peligrosos, la cual es muy relativa y cuestionable, etcétera, etcétera, ese es el dato. 131 millones de euros recaudados. Y en particular en Zaragoza queríamos hacernos eco de un caso que recoge y que ha apoyado el Grupo de Derechos Civiles, que no vamos a relatar completo, lo dejaremos para otro rato, pero es el caso de María. María, sancionada con 600 euros por la ley orgánica, como decía un compañero de Madrid, que es la que le sale de los órganos al agente de la autoridad correspondiente, como decía el compañero hace un momento, con el apoyo automático y legal que le concede el carácter administrativo de la sanción y de todo el proceso, ¿no?, de sus superiores. Ya digo, eso lo dejaremos para otro lado. La pregunta introductoria, aunque no vayamos a hablar de esto, es: ¿ahora ya podemos empezar a evaluar para qué servía la ley Mordaza más allá de la represión política? ¿O cómo podríamos hacernos un repaso de aquellas alertas que se daban, ¿no?, cuando se criticaba el proyecto de ley? Sí, está claro. Además, que yo recuerdo que cuando la lograron aprobar decían que tampoco se iba a aplicar mucho, ¿no?, que iba a ser excepcional. Y al principio se decía, no se está aplicando. Bueno, son números impresionantes, ¿no? O sea, si yo, que me iba muy mal en matemáticas y me dio por reivindicarme, me puse a hacer unas divisiones con estos números y resulta que salen 22 multas cada hora. Mira. Y, claro, lo que más nos afecta, digamos, lo que nos queda más de cerca de los casos que solemos conocer de faltas de respeto, ¿no?, y de consideración a los miembros y fuerzas de cuerpo de seguridad, que aquí tenemos varios casos de personas, bueno, lo típico de negarse a dar el teléfono, preguntar que por qué se le está deteniendo, ¿no?, y esto pues son faltas, es decir, la multa por X motivo viene además sumada a otra multa por falta de respeto. Estamos hablando también de unas 54 multas al día, lo cual no es poco. Y pues bueno, evidentemente tiene muchos efectos positivos, digamos, para el orden, que es desmovilizar y recaudar. Un buen pastón. Desmovilizar, recaudar. Y una cosa en la que veníamos queriendo insistir, que es una vez pasada la oleada de sus presuntos ejemplos de todo eso que se reivindicaba en un primer momento acerca de esa desmovilización, etcétera, etcétera, ese goteo cotidiano, como el caso de María, que denuncia al Grupo de Derechos Civiles, y quien quiera leerlo extensamente, que visite la web del grupo, habla de una especie de normalidad, ¿no?, de una especie de nueva normalidad en la que el margen arbitrario para los agentes del orden es tal que al final acaba jodiéndose el pobre que pasaba por allí. O sea, quiero decir, la cuestión de clase en toda esta volvamos a repetirlo, 131 millones de euros tiene un peso muy importante y muy invisibilizado en realidad, pero muy cotidiano. Sí, y es que es mucha pasta, o sea, no salen los números así, sí. No, además que bueno, supuestamente no distinguen, ¿no? Las leyes no distinguen entre ricos y pobres, pero obviamente se aplica no solamente unos determinados perfiles de personas, sino que obviamente en un determinado utilización de la vía pública, ¿no? O sea, es evidente que carga sobre ciertos grupos y no sobre otros, ¿no? Me daba cuenta que la mayoría de las multas están puestas a, o sea, el primer motivo es por consumo y tenencia de estupefacientes. Supongo que estos datos no incluyen a la propia policía, ¿no? No incluyen a la propia policía. No, pero es que no vale. Los incluyen. No, vale, espera, no. Espera, que vamos a hacer una Macedonia de frutas ahora. ¿No te refieres a los cerca de 100 guardias civiles detenidos entre 1990 y 2016 por narcotráfico? ¿No? No te refieres a eso, ¿no? No, porque si estuviera la ley, a lo mejor si esta ley se hubiera aprobado antes, quién sabe. Vale, es información proporcionada en sede parlamentaria, que conste. En Radio Topo nunca vulneramos la norma, ya se sabe. Ojo, que ellos tienen inmunidad y tú no. No, pero estoy citando la noticia. 28 policías en 6 años, en los últimos 6. Sí. No, aquí digamos que ha habido un efecto, así como se dice, de normalización en que, bueno, además, claro, en Barcelona ya había, digamos, toda una sensación de persecución de la actividad del espacio público con lo de la ley esta de, la ley, ¿no?, del civismo, ¿no? Y ahora con esto igual se produce, o sea, al final son diferentes formas de criminalizar y de recaudar. Una cosa es verdad, que una cosa es desmovilizar la protesta y la disidencia, pero está claro que el efecto recaudatorio también es brutal para otro tipo de razones que no son, digamos, vinculadas, por decirlo así, políticamente. Así es. No habéis descontado de todas maneras el gasto en libretas, que sois muy tendenciosos, ¿eh? O sea, tanta multa, ¿tú sabes lo que han gastado en papel? El gasto en papel... Pero con 131 millones de euros yo creo que se puede pedir un poco de libreta. Sí, y algún cuaderno rubio no vendría mal extra para alguna gente cuya caligrafía luego causa problemas en el proceso posterior. Oye, no, la verdad es que si hay tantas infracciones, probablemente con estos 131 millones se pueda contratar a más policías. Sí, o sea, lo que tiene el asunto de capítulo de esa forma de gobernar que es por la vía del impuesto, de esa forma de saquear, ¿no?, y transferir renta hacia arriba por la vía del impuesto, este es un capítulo que... Pues está la cosa muy difícil. No se puede subir el IVA, no se puede subir no sé qué, a ver qué claro, hace. Hay mucha crisis. No, pues este es un capítulo más que es eso en lo que deberíamos insistir un poquito. Que a veces desde los propios colectivos o desde la propia conciencia política, ¿no?, de repente se cae en una insistencia reiterada sobre la desmovilización, sobre la represión política, sobre tal, que sí, obviamente, pero que al final la cuestión de base... Hombre, obviamente, o sea, pues decía el compañero, ¿no?, la ley no distingue, pero el que las hace sí que distingue para quién hace la ley y para quién no, ¿no? Obviamente tiene una intención, claro. Sí, y el que la aplica también. Y que la aplica sobre todo, claro. Y una postilla que voy a hacer. ¿Te quieres creer que te llamábamos para otra cosa y se nos está acabando el tiempo? Sí, es verdad. Y eso habremos de acabar haciendo un avance para otro día no muy lejano poder hablar de eso tranquilamente, porque es otra cuestión muy muy grave. Así que te vamos a pedir, aunque sea en plan avance, ¿no? En plan como si fuera el ¿cómo le llaman los modernos? El teaser del capítulo siguiente o algo así. Como esto del aislamiento penitenciario, esto de que hay algún lugar en el Estado español donde se trabaja por abolirlo, y esto de las consecuencias que tiene sobre el compromiso y el trabajo en materia de derechos humanos en ese sentido. Bueno, haznos el teaser. Ya doy el teaser y así os aseguro que podemos hablar mucho en otro programa porque sí. Hay mucha tela que cortar. Pues lo resumo de la siguiente manera. Las sesiones ordinarias del grupo de trabajo en el Parlamento que se lograron organizar para esto con una lista cerrada de comparecientes y todas las discusiones y negociaciones entre partidos políticos y digamos la coordinadora catalana de prevención de la tortura, al final el contenido de muchas de las intervenciones apuntaban a un agujero negro que hay en Brianzuno, donde digamos salen muchos casos de muertes y de torturas y de malos tratos, que eso generó que se abriera una sesión extraordinaria para que compareciera el director. Uh-huh. El resumen es que esa fue la última comparecencia extraordinaria en la que el resumen del director de Brianzuno, de Juan Carlos Navarro, de todo, es solamente ahí, o sea, lo divide en una explicación doble. Por un lado, se trata de presos, o sea, patologiza las historias y las narraciones de los presos, diciendo que son distorsiones cognitivas o que son manipulaciones, y por otro, que es lo grave también, es una manipulación de organismos y de asociaciones de defensa de derechos humanos que manipulan a los presos a cambio de defensa jurídica para que mientan y se inventen estas historias. Ese es el resumen de la comparecencia. Eso, eso en sede parlamentaria del excelentísimo Parlamento catalá. Sí, ¿no? Sí, tal cual, del de la República Catalana. Y bueno, esto, digamos, es el resumen bastante, bueno, evidente, con, bueno, en la presencia de ese día, con el apoyo del propio director general, que fue en persona, digamos, a apoyar, y con un enviado especial del conseller de Justicia, digamos, para hacer un recolzamiento, un apoyo institucional a este señor, que lo que hizo fue poner imágenes de un manual de trastornos cognitivos para explicar lo que le pasaba a estas personas que eran torturadas, ¿no? A lo mejor él tenía un problema entre qué era causa y qué era efecto, ¿no? Sí, exactamente. Seguro. Pues todo esto, al respecto de estas cosas de pasarse 21 horas al día aislado durante meses y años, tendremos que desarrollarlo un poco más adelante. Pero muchas gracias por el esfuerzo de resumen, compañero. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Salud. Chao. Ay, que nos queda muy poco. Nada. Pero dale la promo. Sí, eso. Vamos a... ¿Lo hacemos así de rápido? Claro, es que no queda mucho más. Estemos atentos y atentas a las convocatorias del Foro Palestina Libre de Zaragoza, porque eso. Continúa la huelga de presos palestinos, eso. ¿Vale? Aunque ahora está Trump por ahí prometiendo negociaciones y apertura de diálogos, pero bueno, si no nos creemos eso, va a seguir la movilización, así que estemos atentos a ello. Vale, y para terminar, la convocatoria que os hacemos llegar es del domingo 28 de mayo del 2017 en la Kikemur. Son unas jornadas sobre la lucha del pueblo kurdo. A las 12 por la mañana, una presentación de la revista Rojava no está sola, que es una publicación anarquista solidaria con el pueblo kurdo. A las 3 de la tarde habrá una comida popular vegana y a las 6 de la tarde una charla, La lucha de las mujeres kurdas, a cargo de una compañera nuestra de Acción Social Sindical. ¿A qué quieres la charla? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, el domingo 28, la Kikemur. Así que nada, os esperamos allí. Y con esto nos vamos y con las felicitaciones a José Ángel González Jiménez, nuevo jefe superior de Policía de Aragón, que viene de Melilla de hacer el bien. Venga, vámonos. Hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Thank you.